Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y hemos comenzado con un tema que se llama The Bare Necessities, que es un tema de la banda sonora de la película El libro de la selva. Y bueno, vamos a hacer temas de muchos estilos y intentaremos hacer música estándar de películas y estándar de jazz americanos y temas de la música latina.